Estimados señores y señoras que gobiernan el planeta Tierra, nos hemos enterado de que piensan reunirse en Copenhague, Dinamarca, entre los días 7 a 18 de diciembre de 2009. Todas las personas que habitan este hermoso planeta estaremos pendientes de ustedes, de que sean capaces de llegar a un acuerdo. Cuando leáis el comunicado final y veáis nuestras caras de alegría global, se os erizará la piel. Habréis sabido aprovechar la oportunidad de participar en la toma de decisiones tan importantes para las generaciones venideras. Las personas de todo el planeta aportamos nuestro granito de arena para frenar el cambio climático. Usamos la bici, el transporte colectivo y apagamos la luz cuando no la estamos utilizando. Intentamos no derrochar energía y revisar cada una de nuestras acciones para que se produzca el menor número de residuos posible. Pero hay grandes cosas que solo están en vuestras manos hacer y, como adultos responsables que sois, predicaréis con el ejemplo. Os trasladaréis hasta Copenhague gastando poquito combustible. Trataréis de no derrochar ningún recurso no renovable, papel, agua, energía. Utilizaréis la iluminación estrictamente necesaria en vuestras reuniones y la que uséis será con lámparas de bajo consumo. Y, sobre todo, nos daréis la gran lección de que, al menos esta vez, seréis capaces de poneros de acuerdo antes de la catástrofe y no después. Con estos 350 segundos os queremos hacer llegar nuestra inquietud e interés por los temas que abordaréis. Y también queremos sumarnos a la campaña mundial 350.org. Y a través de Puentes al Mundo, llamar al resto de planetarios para que también se sumen y así las personas que se reúnan en Copenhague en diciembre sepan que tenemos más de 350 razones para reducir las emisiones del CO2 a la atmósfera y frenar el cambio climático. 350 son las partes por millón que los científicos consideran el límite máximo seguro de CO2 en la atmósfera. Pero 350 es más que un mero número, es el símbolo de hacia donde necesitamos dirigirnos como planeta. Desde este rincón de esta nuestra nave espacial en El Paso, Isla de la Palma, en el archipiélago canario, lanzamos este mensaje al mundo y nos sumamos a las acciones previstas para el día 24 de octubre de 2009. Abrazos y besitos. Don't wanna